En vivo, desde la Gran Manzana, New York City. Oh, hello. Attention. Esta es la Mega Mezcla, con DJ Carlito. Por Mega 97.9. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Solo es cosa de un beso. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Una y otra vez, no te pare, aquí todo vale. Quiero imaginar que estás aquí, desnuda. Hola, bebé, me siento en mi cuarto. Y aunque no estés, escucho tus pasos. ¿Qué va a pasar cuando te tenga? Estamos a la misma vez, lento y suave, como tú sabes. Suspiras una y otra vez, no te pares, aquí todo.